Combatimos el aburrimiento, desafiamos la monotonía, marcamos la diferencia. Todos los días. Radio Gold 102.9. Esta es tu onda. Buenas tardes, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Comenzando un nuevo lunes, así como espacial. ¿Viste? Es como medio espacial el tema. ¿Capitán del espacio? ¿Triple de chocolate? Ay, Dios. 19.05. Muy buenas tardes, señor Marcelo Galateo. Buenas tardes, gente acá, zona sur y alrededores. Hablando de chocolate, ¿dónde está chocolate? El chocolate Coco. ¿Chocolate Coco no, ya no viene está más? Viniendo, está ¿ya viniendo? ¿Nos sí abandonó? Está viniendo con la dentadura postiza nueva. ¿Sí? Sí. Te puso las fundas. Sí. El señor Ariel Amaral. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que dijo buenas tardes, ¿viste? Empezamos ¿viste? Estaba, ¿viste? Estuvo practicando ya todo el día. Desde la mañana. Estuvo buenas tardes. Le pegué con el látigo buenas todo. Tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba cocinando impostado. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado. Hoy tenemos un gran, gran programa Rocola Insomnia. Vamos a tener variada música, una miscelánea de... lo que ustedes quieran y lo que nosotros querramos. Exacto. Por eso nos tenés que llamar al 1164-007047. Y comenzamos con una gran banda como Radar de Novedades, como Lady Tron. ¿Lady Tron? Sí. ¿Como la película? Tron, pero es Lady, Lady Tron. Es una banda de los años 90 que ha hecho muchos trabajos remixados, no tan conocidos en Argentina, pero sí en todo lo que es Europa, ¿sí? Y en todo lo que es Inglaterra, Estados Unidos, ¿sí? Es una banda... Che, una consulta, ¿qué hicieron ayer? Bueno, ayer fuimos al Parque de la Costa. Iban muy rápido los juegos, ¿no? Parque de la Costa por primera vez. Che, Tano, ¿iban muy rápido los juegos, vos los viste? Van rápido. En moto vino. Quedó. Jimmy Neutron era. Sí, ¿qué me importa? Qué malos que quedó son. Con el nuevo look. Con claro, el nuevo look. Nuevo look. O Pipo Chipolati, una de dos. Bueno, está bien. El que puede, puede. Y el que no. Parque de la Costa por primera vez en nuestra vida, los dos. Sí, yo igual no subí a las montañas. ¿Por miedo o porque te descompones? Me descompongo el estómago. Mal, pero mal, ¿eh? Sabes que antes no me pasaba eso, ¿eh? Pero ahora y es como bueno, que... te pasan los años. Pero y... ¿te descompone por el altura mareo o por vértigo? Vértigo. Vértigo. Ahí está. Y por el movimiento también, ida y vuelta, que va y viene. Y vos, pero pará. Yo cerré los ojos y no me acuerdo de nada. Chao, corta la bocha. Ya para la próxima voy a abrir los ojos, pero... Yo me acuerdo que en un momento había unos memes, obviamente, unos videos memes del flaco, sí, que iba. Que cuando subía, ¿viste? Se dormía. Y cuando bajaba, ¡oh! Ah, para mí subir, porque el cerebro no está como acostumbrado a eso. Me apreté todo con el codo. Era la boomerang, que va y viene. Para adelante y para atrás. Para atrás, para adelante y da vuelta. Quedan, yo para decía, arriba, él no se da cuenta. Abajo. Decía yo, pero está con la cabeza. No, claro, no. Quedas pata no, para arriba. En un momento ibas para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Lo que muy tiene buena que dura 1:15. Está bien, menos mal, si no. Un minuto. Después la calecita, el carrusel de ese, con las sillitas voladoras. ¿Qué onda? Decinos. También, la también, bastante. Como que, sí, vas en el aire. Y yo, como tengo mucho peso, digo, se llega a cortar una cadena. Volá. Pensar que uno ve los que hay en Estados Unidos o en Japón, inclusive, que son de varios niveles. No, y que no, suben no, y no saltan. No. Hay que tener huevos. Y estaba lo que... Yo salgo volando y caigo en el medio del tigre ahí, el río. Escúchame. De última... Después estaba el ese que se tiraban de con un solo, con la... Sí, con un arnés. Hay un arco y se tiran así. Y hay un tipo que si iba estuviera volando. Iba. Le decía a la mujer le estaba sacando y iba feliz. Pero yo sí, no sé. Pues de una persona, dos o tres personas. Caro estaba, ese era el más caro. ¿Pero que era una tirolesa y se tiraba al largo? No, no. Era, ¿te como soltaban? Era como un arco. Sí. Entonces, es como un péndulo también. Ah, entonces, así, o sea, de la era nada. Solo un parante, digamos. Sí. Dos. No, sí, pero él iba, claro, con una cuerda. Exactamente, te tiraban de la punta, te largaban y ahí quedabas vos, péndulo. Ahí. Sí, una altura bastante... Bastante. Ese sí hay que tener. Hay que tener. Después entramos a Galias. Sí, a Galias. Es uno de los juegos más caros que tenés que pagar aparte. Este 1.300 no viene... pesos. 1.300 si vas solo. Si vas con... Ese dice para el... Uno, dos o tres personas. Sí, el de... Valientes. Un valiente, dos valientes y tres... Bueno, a ver, no sé, capaz que me está escuchando mi jefe seguramente, pero porque debe estar escuchando. Él fue a hacer una... ¿Cómo es? ¿Lo que fue Hugo a hacer? Como paracaidismo. Paracaidismo. Un simulador de paracaidismo. Eso, que hay en General Rodríguez. Ese es un ventilador que... Pero dice que está muy bueno, ¿eh? Sí. A mí no lo tienen que poner al máximo. Al máximo suben la potencia y ahí nomás sube, ojo. Uy, uy, uy. Bueno, la idea de él era hacer para. Era como la nave, ¿viste? De los Simpsons que se caía en lugar de levantar a Homero. Claro, que le chupa, no le chupa y todos los rachos para que lo suba. Bueno, hay uno en General Rodríguez, así que el que quiere ir tiene el simulador de paracaidismo, ¿sí? Y bueno, el tigre muy lindo, todo. Sí, la verdad que había mucha gente. Nosotros sacamos, hay diferentes turnos. Tenés un turno mañana y de 9 a 2 y media y de 2 y media a 9. Exacto. Al lado está la Aquafam. Que estaba bastante lleno por el tema del calor, porque hacía mucho calor. Sí. Estaba la estación del Delta, muy linda Delta también. Sí, la primera vez que voy por ahí. Imposible estacionar. No, imposible. Todas cocheras, toda una luquita 800, una luquita 800. Hasta 10. Que encontrás alguno que te dice, bueno, te cobro 500, cuál bueno, y lo tenemos que dejar ahí. 300. En la calle. En la calle, pero bueno. El negocio de ellos me parece que es el tema del estacionamiento, porque el Parque de la Costa yo pensé que tenía estacionamiento, pero no tiene. No hay estacionamiento. Perfecto. 1164-007047. Y después a comer a Garrín fuimos. Ah, a la calle Corriente, nosotros, una mozzarella. Nosotros. Y es que nosotros nunca fuimos. Lo que nos pareció caro es la bebida. La bebida 760 una quilme de litro. La pizza 1250, una mozzarella común. Y 200 una levité. 1250. Sí, están en una precio. Una grande de mozzarella solita ahí. Sí, para comer ahí. Sí, bien atendido el lugar, sí, está. Muy lleno. La pizza espectacular. Creo que eran las 3 de la tarde y estaba la gente comiendo esa hora. ¿O no? Sí, como nosotros. Claro. Nosotros salimos porque en realidad ahí adentro de lo que es el Parque de la Costa había un lugar que vendían hamburguesas, pancho, todo eso. Todos los combos de mil para arriba. Pero bueno, después gaseosas y heladitos estaban accesibles, no estaban tan caros. Bien, así que entonces, te vuelvo a repetir el número de teléfono porque nos podés llamar y pedir el tema y nosotros te lo pasamos porque es la Rocola. 1164-007047. Ahí en la transmisión de en vivo de Ariel Amaral. Ahí sale el teléfono, todo. Y no se nos ve bien. Nos escuchan por Radio Box 102.9. Lo estoy arreglando, se ve bien. El que puede, puede. Y el que no, critica. Peinado muy Annie Lennox. 83, 84. Che, sí. Y hay la gente que está lejos, ¿por dónde nos puede escuchar? ¿Cómo nos escucha? A través de la aplicación, obviamente. ¿Qué o aplicación? Sino por web. ¿Cómo es la aplicación? Y Vox. Radio Vox 102.9, sí, la de Lobo Negro. Y si no, por www.fmradiovox.com, que ahí lo puedes escuchar. Y si no, la frecuencia modulada, Vox 102.9. Qué grande. Bueno, estamos hasta las 10, tranquilitos, escuchando música. Hoy vas a ver una... Hoy, pero la mejor, ¿eh? No, la y además mejor. Va a haber de todo. O sea, no es que solamente va a ver lo que pasamos. No, va a haber un tipo medio raro el tema del la extravagante. Ropa. Medio extravagante, sí. Vamos a ir con la primera efeméride del día de hoy. Sí. Y vamos a empezar con un cumpleaños. El señor Harry Wayne Casey es de Kissy and the Sunshine Band, perdón. ¿Qué es? ¿Un tema disco? Sí, así que vamos a ir con un tema buenísimo de Casey and the... Escuchá. Lindo tema, ¿eh? Vamos con esto y después volvemos con más Insomnia, dale. We'll be right back. Dance the way, ajá, I like it. Esto es bien Tinelli el tema ese. Lo pasaron en Tinelli. 71 años el guitarrista de esta banda cumple hoy, así que le mandamos un feliz cumpleaños porque seguro que nos está escuchando. Saludos. 11-64-00-7047. Estamos viendo una definición por penales. A ver, coméntenme. Entre el Paris Saint-Germain y... El Nice era, no me acuerdo quién era. El Nice. Sí, Nice, decía ahí. Y si no queda el Paris Saint-Germain. Le atajaron un penal a Paredes. Che, me sale lo mismo. Bueno. Esto es el que pierde queda fuera de la copa. Bueno, lo que acabamos de escuchar entonces es That's the way I like it. Ajá, ajá. That's the way. Ajá. Ahí está, nos estamos tratando de arreglar. Ay, Dios. Están boludeando con la computadora. No, tenemos que buscar el programa. No, perdón. Volvimos en el tiempo. Volvimos al 2012. Bueno, ¿tenemos alguna consigna para hoy? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Se le cae alguna idea acá a los muchachos? ¿Sabés que no se me cae ninguna idea? Pero ya se va a caer la idea. ¿Vos qué decís? ¿Alguna canción que te haya... Yo hoy elegí un tema de una película que veía mucho cuando era chico. ¿Te por gustaba ahí, si la quieren, mujer? Por ahí si quieren elegir. ¿A quién no? De Una chica al rojo vivo. Elegí el tema ese. No es tonto para elegir, ¿eh? Acá está. Banda estadounidense, esta es la que estamos escuchando, formada en 1972. Y no solamente este tema es el que tiene muchos temas. Todos bien bailables, ¿eh? Bien, entonces, porque las canciones siempre nos hacen recordar, rememorar, sí. No sé, algún, como vos decís, el tema de la canción esa ya te hace acordar a la chica al rojo vivo, ¿sí? Sí. Instantáneamente ese tema que vamos a pasar te hace recordar. ¿Qué tema te lento, hace recordar? ¿Lento, Lady in Red o...? El Stevie Wonder. Stevie Wonder, ¿sí? No estará golpeando Carlitos, ¿no? Sí, no sé. Que espere. Que este Carlito, pero no sé si vino. Uf. Se va, está por caer el pulpo. Así que bueno, llamanos al 1164-007047. Nos mandas tu mensajito y te podés pedir un temita que vos quieras para vos o para dedicarlo. ¿Hay un mensajito para escuchar? ¿Tenemos un mensaje? Ay, a ver. Hola, gente linda. Buenas tardes. Buenas tardes, Ari. Espero que bien. Les voy a pedir un tema de Iron Maiden, cualquiera. Bueno. Medio pesado, dice. Gracias. Vamos con Maiden. Rancho de Hills, va. Tanito, ¿vos qué decís? Vamos ya con Maiden, así ya lo escucha. Dale. Vamos ahora entonces. Vamos a buscar Iron Maiden, así esperen, porque la un rocó. Poco que baje el tema. Que para, lo, no, que vamos a poner la. Poner la. Después monedita. Tenemos un audio para escuchar. A mí me emocionó el audio cuando lo escuché. Sí, es así una historia que, bastante. Así que. De valientes, ahora, ¿no? Ahora lo vamos a poner. Después del temita este. Bien, entonces. Ponemos la moneda. Ay, ayer tuve con este, ¿cómo se llama? No sé de qué me hablas. El de la moneda que puse. Ah, que me dio. El de quisiera ser grande. Ay, estuve con ese y me dio el. Con el que mete la monedita y le da el deseo. Ay, a mí, el deseo me dio. Estaba después le digamos. Ay, no lo tengo acá. ¿Quedó afuera el París? ¿Podés creerlo? Chau. Afuera el PSG. Ya está. Nice avanzó a cuartos de final y se enfrentará a Olympique Marsella. O sea que el equipo de Messi, chau, adiós. El equipo de Messi, el de Paredes, Neymar, Di María. Escuchame, igual Messi, ¿cuándo entró ya a jugar? No, ¿En este partido? No, pará. No, ¿el campeonato? ¿Tuvo toda la copa? ¿Tuvo toda la copa o por el tema del COVID? Igual perfecto. Viste a veces el billetín. Bueno, pero igual, por el COVID perdió dos partidos nada más. Sí. Ah, bueno. ¿Qué va a ser? Vamos entonces para Ariel. El tema de Iron Maiden. ¿Cuál es el tema, Ari? Run to the Hills. A ver que el conde lo ponga. Se fue. Bueno, vamos a seguir hablando. Viste cuando te dicen estirá. Hay una versión en vivo en YouTube que es increíble. Si la buscas. Vamos a seguir antes de... Muchas cosas para contar de Netflix. Vi El Marginal, me convencieron y me gustó. ¿Todo lo viste? Sí, sí, viste. Todas las temporadas. Muy ¿todo? Bien. En una semana la liquidez. ¿Qué te pareció la última? Bueno. Bien. No quiero hacer spoiler, pero muy bueno. ¿Viste? Tuvo un final. Con revelaciones y un muy buen final. Se estrenó una de Estamos Muertos, se llama la del tren. Ah, japonesa, china, coreana, perdón. Coreana. Vendría a ser como una que tiene que ver con la película. Exacto. En un colegio. Pero ¿viste la película, la del tren, la de los zombies? Invasión zombie. No, Invasión zombie. No. Mirá, la está muy buena. Es la que el flaco está encerrado y en y el están tren. Todos afuera, ¿no? Sí. Sí. No la vi. Después vamos a hablar de eso. Entonces ahora sí, señor Pulpo. Vamos con el tema de Iron Maiden. Para Ariel, en este primer tema gracias. Rocola. Para este primer tema de la rocola, Iron Maiden, dale. Banda británica de heavy metal fundada en 1975. La doncella de hierro. Steven Harris, considera una de las bandas más importantes de todos los tiempos. Con un Bruce Dickinson multiprofesional, aparte de cantante, profesor, de todo. Piloto de avión. 19.25. Escuchá. ¿Me vino chocolate coco? Puede ser. Bueno, chocolate coco. Mousse de chocolate, como el de Top Secret. Viste que hay un negro que le dice mousse de chocolate. El francés. Me parece que me estaba llamando y no lo pude atender. Estoy afuera, dice. Bueno, jodete. Chocolate coco. Mire. Chocolate coco. Película Top Secret. Una de las primeras películas de ese estilo. Sí. Con Val Kilmer. Joven. Pero ¿cuántos años tenía? Hay una serie. 18 años Val Kilmer ahí. Hay una serie en Prime, Amazon Prime, que habla todo de la vida de Val Kilmer. Es verdad. Mirá, así que no sé, todavía no la vi. No la pienso ver, pero... No sé por qué. Cerca. Pero puede tener, no sé, capaz que, qué sé yo, alguna cosa de su vida. Señor Chocolate Coco, el traidor. Alias El Traidor. El traidor y los pibes. El fin de semana, bueno, después voy a... Ahora no, ahora fuera del aire. Cállate. Oh, Chocolate Coco, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo Muchas estás, gracias. Querido? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué te pasó? ¿No vino cuidándome la sonrisa. Tenía una carie importante. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Bueno, estaba besando con cualquiera. Sí, por sí. Eso. Y bueno, tenía que ser feliz en algún momento. Y boludo. Obvio. Me arrancaron un pedazo de muela. ¡Pá! ¡Pá! La boca detonada me dejaron. ¡Ay, Dios! Los por labios, favor, qué asco. Como él dice, Jesucristo. Por Cristian Dior. ¿Cómo andas, Carlita? Muy bien, excelente, chicos. ¿Excelente? ¿Hace cuánto que no te veíamos? Bici? Sí, en bicicleta. Sí. Vine, porque ya vendí el auto. Ya está en cualquier momento, ¿no? Sí, en cualquier momento se va. Pobre, ay, sí, ¿no? Es re feo vender tu primer auto. Y bueno, pero... Y me voy a ahí sí me voy a poner a llorar. Ay, Dios mío. Ya me agarro como una angustia. Una nostalgia. Ah, dejate, joder. Bueno, pero bueno. Y bueno, en algún momento... Es como los Pokémon. Tiene que evolucionar el auto. Y sí, y sí. Y además también es un logro tuyo también. Por supuesto. Muy bien, perfecto. Bien, lo que acabamos de escuchar entonces es Iron Man. Lo vi este y me acordé de Iron Man. Che, escúchame, después hablamos. Porque hay varias cosas que se vienen de Iron Man en algunos multiversos. ¿Lo reviven? Sí, se está hablando de la posibilidad de que aparezca. Sí. ¿No? Sí, pero sí, no con él. No, con él. Aparece él. Aparece él también. Bueno, después hablamos. Vamos, bien, Jimmy. ¿Qué me mira? Por el peinado me dicen Jimmy Neutron. Ah, bueno, Jimmy Neutron, en serio. Amaba ese dibujito. Bueno. Vamos a ir con la próxima efemérides, que es el cumpleaños del guitarrista de esta gran banda que es surgida en 1970. Un día vamos a escuchar, boludo. El cumpleaños de la abuela de la tía. No, del guitarrista. ¿Cumpleaños del guitarrista de qué banda? De Roxy Music. Y el tema es More Than This. Dale. Thank you. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax, el remis de tu barrio. Una onda que se mete en todos lados. Onda Box 102.9. Box. I wanna rock. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Siempre me están sacando el cuero con mis efemérides. Che, tenemos que decirlo, nos cortaron el video con el último efeméride. ¿Viste? No es el último efeméride, discúlpame. No, el último elegí, ¿qué pasaste? Ah, escúchame, no me hagas poner nerviosa, Ahora sí, viene el efeméride de la tía, de la sobrina, de la abuela, del dentista de Carlito. Yo quisiera saber si ustedes, tanto que hablan, ustedes dos, ¿no? Chocolate. Yo no elijo ninguna, por eso no sé, no me dejás. Hay una efeméride. ¿Cuál? La del sábado. ¿Qué pasó? 78 años la señora, la reina de los teléfonos. ¡Ah, la señora Susana Jiménez! Sí, obvio, 78. ¡78! Y pone el tema ese. ¡Una diva total! Ese pone, después de todo soy una mujer. Después de todo soy. En la cancha hay que ir, no ¿Vos sé. Fuiste? No. Ah, no sabía. 19... Bueno, el 4 de enero también nos olvidamos que como decía que fue fallecimiento de Sandro. Sandro también nos olvidamos. Sí, sí, sí, sí, sí. 19:37, 24 grados. La verdad que días hermosos, ¿no? Escuchá. Este había sido acá. Acá en la cancha de Quilmes. En la cancha de Quilmes, sí. Y nosotros vimos una versión bizarra. Sí, en Mar del Plata. Basta. Esto se terminó. Ya no se enojó importa. Igual con Luis Ventura, ¿viste? Porque habían dicho que iba a volver con Jorge Sigue. Rama. Con no. Jorge Rama. Y ella se enojó. Se le desarmó, se le acaba de desarmar el. Pero no me preste atención a mí, señora. Escúchame. Se hablemos... desarmó la rama. Ah, no. No, hablamos, hablame de, además de Susana, obviamente, que se enojó con Luis Ventura y salió al aire, que hacía muchos años que no salía al aire en un programa y se enojó con Karina Mazzocco. Yo le dijo, ¿por qué no te dedicas a hacer otros programas en vez de estar dedicándote a este tipo de programas? Sí. Sos amiga, pero la verdad que... No, no te escucho por el auricular. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, hola. Grite, hola. Grite, a ver. Ahí ¡hola! Está. Ahí va, ahí va. Gracias. Chocolate gracias. Coco. Últimamente se la ve alcoholizada en cada y salida. Y siempre le da unos tintillos a Susana. Susana Jiménez. De su propia le gusta bodega. Mucho... Sí, le gusta tomar vino. Le gusta tomar vino. ¿A quién no le gusta tomar vino? ¿A quién no? ¿A quién no? ¿A usted le gusta el patero? Ahí sí, el dulce. El dulce. Más el que es medio dulce. ¿Y vos, Ari, vos tomás? No, no tomo vino. Antes tomaba. ¿Sí? ¿Y qué tomabas ¿Y qué cuando tomabas vino? Tinto. Tinto. Cabernet, un bivarietal. ¿Por qué no tomás más vino? Y después de una gastritis que tuve, me empezó a caer muy mal. Entonces y tomo no. un vasito de vino y es algo que... Te mata. Quedó asqueado, sí. Te mata. Sí, sí, sí. Yo me quedé con ganas de probar el Rutini. No sé si estará bueno. Le dicen que mucha es rico. Fama. Dicen había que es rico. Había un Grafinia Girard Malbec del 2008. Mira. Bivarietal. Una cosa. El promoción, ¿te acordás? Estaba un peso el promoción. Y en promoción. Salía dos por uno, como piña. Cubita de manzana o de naranja, bien frío. Y en promoción. Bueno, yo también, adolescente, la sangría es esa de. Oh, Daytona, sangría. Promoción con un juguito tan. Por eso estás reventado del estómago, ¿viste? Así es, sobrino lo que eran. ¿Cuál era el otro que te mandaba a comprar tu papá? Recero. El de la majuana. Viña de Carolla. ¿Pero cuál era el que había tenido problemas que estaba intoxicada la damajuana? Sí, había muerto, creo que un par de jubilados que tomaban vino después en damajuana. San Felipe, el botellón de San Felipe. Antes era alta gama el San Felipe. Exacto, después se volvió medio. Sí, antes usaba. Ahora hay como mucha más variedad de vino. Soy cuyano, ahí está. Hay muchas cantidades. Tenías aire. Soy cuyano. Soy boliviano. Soy casi latino. Qué hijo de mí. 19:40, 24 grados. Escuchá, y nos podés llamar al 1164-007047 para pedir tu tema, el de la rocola, así como hizo Ariel, que pidió Iron Maiden, no Ariel Amaral. Yo estaba acá, Ariel. No, vos no. Se fue al baño. Claro. ¿Queda una efeméride todavía? Sí, el a señor ver, ¿cuál es? Al Green. Y esta vez no es ni el primo ni el Al hermano Green? De va. El 31 de enero de 1970. ¿Qué pasó? Ah, ¿hay un audio? A ver. Hola chicos de Insomnia, buenas tardes. Que tengan un buen comienzo de semana. Muy buena la música, como siempre. Y bueno, acá disfrutando las vacaciones con mi hija Naila. Qué grande. A quien le me gustaría dedicar un tema. A ver. Los Decadentes, Golpe de Corazón. Bueno, les mando un saludo enorme y que comiencen bien febrero. Éxitos como siempre. Sí, por fin se terminó enero. Gracias, Cachi. Escuchame, estamos la Cachi. Hija porque es 49 de enero ya. Sí, más o menos. Ya estamos rajuneando la olla. El Golpe de Corazón lo vamos a tener después. Pero vamos ahora, ya está. ¿Vamos ahora? ¿Estaba en la lista? Ay, pero yo estaba con la efeméride. Bueno, pero la pedís. Ay, lo tenés. Dios. ¿Cómo? Auténtico Decadente es Golpe al Corazón. Golpe al Corazón. Hoy sacaron un tema también, Los Decadentes, sí. Con Los Palmera. Sí. Un tema de Los del Fuego, jurabas tú. Creo que de Los del Fuego. No sé si es originalmente de ellos, de Los del Fuego. Pero sacaron un tema de los dos, está muy bueno. ¿Está bueno? Sí, Los Palmera con Los Decadentes. Muy bien. Nuevito, si lo quieren escuchar. Ahí está. Cachi, entonces... Le dedica saludos a su para hija. Cachi que está de vacaciones. No te tomes muchas vacaciones, Cachi. Porque te necesito. 11. Es con Natalia Lafourcade la canción. Sí, Golpe el Corazón. Featuring Natalia Lafourcade. Vamos entonces con el tema para la hija de Cachi. Tipo un americano es. Los bueno Auténticos Decadentes. Featuring Natalia Lafourcade, dale. las promesas. No sé qué. Golpes en el corazón. Ay, para que se me despeine el pelo. Temazo, para mí me encanta, lo puedo escuchar 80.000 veces. Ay, se me despeina el pelo. ¿Qué vino en moto? Sí, vine en moto. Le quedó así los juegos de ayer. Los juegos de ayer que fuimos al Parque de la Costa. Dios mío. Pero no me subí a la montaña rusa. Contale cómo es que hacías al chocolate coco. Es el trencito del terror. Les... Y le quedan los pelitos. Ah, parados. Está asustado. No, pará. ¿Viste que yo te mandé una foto del zombie? No me mandaste el zombie, de la casa zombie. ¿Que había un zombie por ahí? Sí. Ay, lo tengo que abrir. Bueno, pará. Oscuro total. Ay, me agarró. No sabés. No me... Vi la oscuridad y digo... Tenía miedo que salga alguien, ¿viste? Yo tenía miedo de caerme. Entonces, ¿ya qué? Me puse atrás de Marcelo y iba atrás. Y Marcelo iba tocando todo. Iba tirando a piña, ¿viste? Como sí. Chicos. Iba tocando todo y quería abrir puertas que no estaban. No existían. Igual truchísimo. Trucho. Los muñecos no se movían. Uno solo se movió nada más. Y por eso estaba todo oscuro. Claro. Claro, pero las cosas... Había muñecos, se veía que tenían los pedazos. Los cosas como para moverse y no estaban así. Quieto. Es que quedaron ahí justo. Estaba el sonido nada más. ¡Ah! Pero el muñeco estaba así duro, ¿viste? No, no se gastaban, pero ni un peso. El miedo era la oscuridad, eso sí. La oscuridad. Ni una luz roja. Nada, Carlitos, nada. Sí, luces sí, te tiraban como bien. No estaban. No, Marcelo, sí. Había los dos muñecos y la comedia con el forro fluorescente. ¿Qué es eso? No sé qué está hablando. Había una comedia. ¿En dónde? De los 90, sí. Que se peleaban dos tipos que tenían puesto el forro fluorescente. No, nunca la vi. No, ¿de qué año es eso, boludo? Los 90, no me acuerdo cómo se llamaba la... ¿Pero qué era de acá de Argentina? No, era con este hombre canoso. Era muy bien, con Lisle Nielsen. Con Lisle Nielsen. Ah, sí, esta no es la pistola desnuda. Me sale la pistola desnuda. No me acuerdo si era la pistola desnuda. No, se me hace que era más el ¿dónde está el piloto? Una de esas. Ah, porque él también estuvo en esa. Bueno, el asunto que si vos entras. Él es miedoso. La pistola desnuda, la mejor escena es la de las rodillas. Que la agarran, ¿te acordás? Está Erika Leniak, la rubia, y que empieza a enfocar el tobillo y sube y sube una rodilla y sigue subiendo y tiene dos rodillas y sigue subiendo. No, es terrible. Tenía más piernas porque no podía la piba. Muy buena película. Y bueno, eso fue el miedo, la oscuridad. Porque había una parte que estaba oscuro y no ¿te asustan los oscuros? ¿Cómo son vivos, Carlito? Y bueno. No soy negro. Dios mío. Pero sí, fue al principio. Yo me acuerdo que iba al boliche este allá de Capital y nos metíamos en el túnel y era oscuro, oscuro, oscuro, pero uno entra a oscuridad, pero después los ojos se te empieza... No, ahí no. Y ves cosas, wow. Sí, wow. Hasta que te acomodás. No, pero igual... Pero te quedas un ratito al costado me y... Me dice, me estás agarrando, me estás arrancando la remera. Me dice, yo se agarraba atrás la remera. Pero bueno, fue una buena experiencia. Encontré la puerta. Ay, no, es el picaporte, guarda. Dios mío. Bueno, vamos a ir con la próxima efeméride del día de hoy, así no me jode más esta gente. ¿Otra más? Sí, que es la última. El señor Al Green publicaba... Y después nos despedimos hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. El 31 de enero de 1972 saca este tema, que es un clásico del soul, que lo canta Tina Turner, y no les voy a decir el nombre... Para que lo adivinen todos los que están acá adentro. Al Green, dale. Make me

de lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas, cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños, al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Muy bien, continuamos. Ta, ta, pa, pa. 19:56, mirá cómo pasa el tiempo. 24 grados. Qué pareja la de Niembro y Mariano Clos, ¿eh? ¿Qué pasó con Niembro y Mariano? Niembro creo que por temas políticos se desapareció un tiempo y ahora está. ¿Qué pasó? Está de vuelta. Tenés que leer algo, señor Ariel. Sí, tenemos un mensajito que nos pasaron, pero bueno, no fue mensaje de voz. Tenemos el mensaje de Cristian de acá de Muebles del Campo, que nos pide el tema de Rodrigo, hecho por Laberizo, ¿cómo te digo? A ver, vamos ¿cómo a escuchar? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Vamos a escucharla. Que ya no. ¿Cómo le digo? Claro, ¿no? Sonaba ese en la joda, en el bosque sonaba full también. Pero no sé cómo será a con ver, la voz. A ver, ahora lo vamos a ver con la voz del. Le gusta mucho a las mujeres grandes el de Laberizo. ¿O no? ¿Sabes que sí? ¿Tu mamá? A mi mamá también le gusta. A mi suegro también le gusta. Llegamos el otro día, estaba escuchando la Berizo. Le estaba fumando un faso y tomando vino. No, pero a mi suegra sí. Vamos con la Berizo, ¿eh? Para Cristian es... Para Cristian. De Muebles del Campo. Muebles del Campo. Dale, le dedicamos este tema a Cristian, dale. Es tan duro para mí. A mi casa volver. Después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. Es tan duro para mí. A quien yo extraño y contigo he de morir. ¿Cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más y otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo? Casa volver. Después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. Es tan duro para mí, pero debo ponerle fin. Este amor que ha fracasado, porque estoy enamorado y contigo he de morir. ¿Cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más, que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo? ¿Cómo le digo que ya no la quiero más, que sin ti? Thank you. Este es nuestro WhatsApp. 11-6470-47. Escuchá. Qué bien que le queda el pelo corto a Milagro Sala. No lo puedo creer. No. Es otra persona. Lo tiene para sí, atrás. Es Milagro Sala. No, lo tiene corto, se lo cortó. Sí, no. No es ahí, Milagro Sala. Es Pulga Rodríguez. Es Pulga Rodríguez. Ah, perdón, me supe que era Milagro Sala. Ay, Dios mío. Ay, Señor Jesucristo. 20.02, 24 grados, estás hace escuchando. Una cosa, tirar una pelota, si la pica. Si la para de pecho, es Pulga Rodríguez. Dios mío. 20.02, 24 grados, lo que acabamos de escuchar a Salaverizo. ¿Cómo le digo? Bueno, tenemos un audio de un muchacho, de un policía que salvó a unos chicos. Ah, bueno. De ahogarse en el río. ¿Lo tiene ahí preparado? A ver, vamos a escuchar, dale. Hola, recién salgo del hospital. Nada, estoy en el río, porque haces un poco de bañero también. Y viene corriendo un chico y me dice, se lo está llevando al río, mis tres compañeros se están ahogando, se están muriendo. Traté de estar lo más tranquilo posible porque ya veía que esto era para largo. Me dice, el de allá está muerto. Cuando yo vi con el de allá, estábamos hablando de 500 metros, era muy lejos. Entonces no me preocupo por él, pero en otros 500 metros a la izquierda iban flotando, gritando dos. Entonces empiezo a sacarme el bolseo, el chaleco, el correaje, le dejo a mi compañero y digo, me emociono diciéndolo, por eso le estoy contando a ustedes. Nada, la primera vez que me pasa y nada, eran dos vidas, yo me tuve que preocupar por la del chico muerto y ir a buscar al otro dos. Y entro a correr y hay mucha piedra en el río y hasta que pude hacer hondo hice como 200 metros. Me cago a valle el río, estaba picado. Y nada, rebalaba en el verdín y por allá cuando piso me voy a un pozo de arena que no sé, serían 10 metros. Y entonces dije, listo, se me habilitó para nadar. Y empecé a nadar y veo que el chico que estaba muerto no estaba muerto. Se le empieza a unir al grupo porque la marea lo une y dije, tres. Y bueno, y nadé, no sé cómo hice, no sé dónde saqué aire, creo que es el shock. Nadé, muchísimos metros, era muy lejos y estoy re emocionado porque me estoy cayendo. Y los sostuve a los tres pibes, uno estaba muerto y le empecé a hacer un SF en el agua y se vomitaron un agua verde y empecé a abrir los ojos. Y a los cinco minutos veo un tipo, una barcacita con remo con un tipo que apareció no sé dónde, me lo mandó Dios. Y, pero era una canoa de una persona. Me casó al que estaba más grave y yo le hacía RCP teniendo los otros dos que me abrazaban. Y tenía que flotar porque me hundía, porque eran muchos metros. Se lo llevó el río, ya los chicos. Y nunca pensé que iba a ser bañero. Y nada, y apareció otro que me lo mandó de un flaco que nadó como el mejor. Y cazamos uno cada uno y le salvamos la vida, loco. Y estoy re feliz. Ahí estas cosas, ¿viste? Te hacen pensar en tus hijos, los peligros. Y nada, fin del cuento. Un nene en observaciones, porque trago mucha agua, el que entró casi en colapso, que le hicimos RCP. Otro grandote que está todo acalambrado y el que salvé yo, Juancito, tiene toda rapadura y le salía agua por la nariz, por los ojos, pero no se me ahogó. El que traje yo, Caballito. Y le salvé la vida a los chicos y estoy feliz. Y Curly. Y nada. Estoy viendo los estados de mis compañeros que te agradecen y eso con eso a mí me basta. Nada, hice la acción del día, me voy a dormir tranquilo. Me voy a casa porque Eli está en un shock terrible y quiero abrazarme a los perros porque tengo como toda una congoja y no paro de llorar. Ahora está ahí, ¿viste? Así que lo quiero mucho, cool el nadador. Muy qué bien. Saco, qué increíble. Dice que cuando uno siempre lo tiene mal visto a la policía, ¿no? Porque siempre hay noticias feas. No hay que meter todos en la misma bolsa. No, no. Y además, esta cosa de estar justo en el lugar, sí, de verlos. Sí, sí. Y tener los huevos necesarios como para hacerlo. Claro. Porque por ahí otro policía llama a alguien para que lo venga a rescatar, pero no, no dudó, aparentemente se tiró y lo salvó a los tres. Uno está en observación, pero seguramente va a salir adelante. Ahora vamos a ver la información porque se me acaba de colapsar un poco lo que es internet. Bueno, pero lo quería compartir el audio, sí, para que es muy emocionante la gente porque además el hombre, ¿no? Contando su experiencia. ¿Esto dónde fue? No, la verdad que no sé, por eso ahora estamos chequeando la información, pero me escuché el audio, la verdad que increíble, increíble, muy bueno, muy bueno. ¿A dónde nos pueden llamar? De paso yo voy. Carlito, a ver, usted que 11 64 00 70 47. Sin mirar, Ah, qué grande. Esta. ¿Y qué puede hacer la gente a ese número? Mandar un audio. Pedir un tema. Pedir un temita para la rocola. Muy bien. Mandarme caramelitos. San Isidro, ahí está. El Miguel, de San Isidro. Miguel Gauna es el la policía, persona, el policía, exactamente. Es muy importante aprender a hacer RCP. Eran chiquitos, no eran grandes, eran chicos, no eran hombres. Por digamos. Ahí los chicos a veces se meten al río para sí. pasar el calor y no se los lleva a la corriente, no se dan cuenta. Esto fue el 24 de enero, ¿sí? De, hace poquito. Sí, hace poco, ¿sí? Así que, bueno, hay un video, todo, ¿no? Que cuenta toda la experiencia y demás. Ah, no, no, recibe al presidente, ¿no? Lo recibe al elegante, pero al muchacho este no. Y bueno, así estamos. Ayer, en cuando estaba en Chascomús, hacía calorcito y la gente estaba metida. Y había guardavidas. ¿Se acuerdan las veces que fuimos que no había? Ahora había. Claro, ahora había. Qué raro, pues. Ahora había. Eran nenes chiquitos, tienes razón, Pulpo, ¿eh? Mirá, los nenes, son chiquitos. No eran grandes, pensé que eran más grandes, pero sí. eran claro, pues si no, no los salvaba. La gente realizaba una recorrida de rutina durante la tarde del viernes 24 con una compañera, cuando un chico se les acercó para pedir ayuda, sus amigos estaban en peligro en el agua. Sin dudarlo, el hombre hizo todo lo posible y logró salvarse. Se ve que en el momento de la todas las altas temperaturas, los chicos decidieron ir desde San Miguel al río Martínez. Tenían 600 pesos en una tarjeta Subis, con eso se fueron. Bueno, se metieron al río cuando les llegaba a los tobillos, y después cuando empezó a subir la marea y se encontraron con la con el tema de... Claro, si te engancha un pozo o algo. Exactamente, cuando se metieron al río hay el agua tener les llegaba... respeto al agua. Exacto. Si no sabes nadar. Le llegaba a los tobillos porque la marea estaba baja, entonces se metieron un poco más, le llegó hasta la rodilla y después a la cintura. Y cuando se quisieron acordar, al pecho, porque a esa hora de la tarde ya había subido la marea. Es una parte del río que estaba prohibido bañarse, 5 de ellos lograron salir y los otros 3 no. Ah, eran, mirá, 8. 8 en total. Así que bueno, la noticia del día, obviamente buena, buena, es para darle la felicitación y gracias al policía, a Miguel Gauna, oficial de la policía bonaerense, ¿sí? Para que no esté tan mal visto el policía, claro, lo que es la policía, para que lo que ¿no? dicen, estudia, no seas policía, aprendan a cerrar la boquita un poquitito. No todos son iguales. Que piensen un poquitito antes de hablar. Ellos también tienen que estudiar mucho cuando están ahí adentro. Sí, mucho. Sí. Y después los obligan a seguir estudiando una carrera, para que no sean solamente policía. Lo digo por mis sobrinos. Claro, los sobrinos de él. Uno es policía bonaerense y el otro federal. Penitenciario. Penitenciario. Pero los obligan a seguir estudiando. Claro, como para que no se queden con eso. Mirá, bueno, sí. Mejor. Sí, mejor. Eso está bien. Sí, voy a hablar sí. Para informar a la gente. Perfecto. Vamos con más música. Vamos con la rocola ahora sí. Y no me vengan a joder. Vamos a ver. Todos temas que eligió son Gisella. Tres temas nada más. Tres. Bueno. Y después los demás son todos de él. Y después van a ser de él, porque yo, los míos son 3. ¿Qué hora estamos? Las 8. Las 8, bueno, tenemos tiempo. Vamos a ir con el tema Off Time de Man, que es el de Mano Negra, que me encanta. No, de Mano Negra. Mano Negra, Off Time. Vamos con eso y después volvemos con más Insomnia. Dale. To the floor, was so lazy. Time don't do

Masa para bailar, ¿eh? El mejor de todos los tiempos, Luca Prodan. Bien, lo tomamos como nuestro, pero viene de otro, de un país europeo. Buena educación tuvo, ¿no? Sí, una re buena educación, pero igual él nunca quiso. Pasa que siempre fue más bien rebelde. Sí. No sé si rebelde, era más bien bohemio. Exacto. Y no le gustaba, ¿viste? Y el padre era muy... La madre tal vez era un poco menos, pero el padre era muy, muy, muy... Buena educación en el sentido escolar. Sí, en la casa no sé cómo era la educación. No, la educación del padre era bastante complicado. Por eso lo pusieron pupilo. Y después vino acá a la Argentina, armó una banda. Sumo antes era con una mujer en la batería. Después... ¿Siempre fue Sumo la banda? Te maté, ¿eh? Creo que sí. Ni idea. No sé si tuvo otro nombre antes. Me parece que no. Me parece que la banda que tuvo ahora, vamos a fijarnos. Pero creo que siempre fue Sumo. ¿Sí? Sí. Y empezó con la baterista. ¿Sí? 1164007047. Casi lo digo. Casi lo decís, pero ¿por qué no lo decís? 1164007047. Hablemos de los multiversos que va a traer Marvel a Iron Man de vuelta al universo, ¿no? Con la película de Doctor Strange. Dicen que el Iron Man que va a aparecer es el Iron Man que sobrevivió al chasca, o sea, sobrevivió al tema del Thanos. Que en realidad, por lo que dicen, es que Doctor Strange es el que muere. ¿Sí? Claro, en esa parte. En otro universo. En otro universo, ¿sí? Uh-huh. Esa es la primera, digamos, noticia. Pero después dicen que de los otros multiversos, ya habíamos dicho Tom Cruise, que va a aparecer. También. Un Iron Man ya con Tom Cruise y en otro Iron Man con otra persona. Perdón que haga una pregunta. Sí. ¿Hay tantos multiversos como lo que viste de Doctor Strange? Ve un millón de finales. Sí. ¿Tantos multiversos? ¿Serán tantos multiversos como... Y entonces tantas cantidades... Como los finales que supuestamente. Dijo. Uno de los que se dijo es que los que están... Es que en realidad hay que ver el multiverso y la decisión que toman. O sea, si suponete vos podés... No sé... Vas a servirte gaseosa y tenés una Sprite, una Fanta y una Coca, ¿sí? Sí. Depende de qué decisión tomás, vas a tomar una, va a ser qué es lo que pase. Claro. ¿Sí? O sea, en tantos multiversos, ponele en tres multiversos, tres decisiones distintas, ya hay 9 posibilidades. Claro, por eso. Y él vio un millón, no me acuerdo cuánto. Claro. Claro. Así que bueno, en uno de esos universos es cuando lo ve que está Iron Man, pero Doctor Strange no. 1.640.000+. Y aparece otro Spider-Man también. ¿Sí? No sé si es Garfield o Toby. Ah, que va a tener un pequeño cameo. Garfield. Andrew Garfield. Andrew Garfield. Mira, tiene nombre de gato. De gatito, mira. Claro. Dios. Terrible gato. Ese. Mira, terrible. Nunca me gustó el dibujito ese, ¿no? Era. Sí. Y hay gente que es fanática de Garfield, prima, ¿eh? Mi prima era... Nosotros éramos más del Berreta, de Heathcliff. ¿Hay un audio? Ah, fanático de Garfield. Mira. De los gatos. Dios mío. Bien, entonces nos llamás 1164007047. Con esta noticia de un Iron Man que vuelve solamente para esa película y ya nos está... Estamos llorando, ¿viste? Porque vuelve después... Hoy estaba leyendo una noticia, ¿no? Que en varias películas de Marvel se hacen menciones de Superman. ¿Y cómo es? Hay una de Tobey Maguire, por ejemplo, una de las de Iron Man de Tobey Maguire, sí. Que la tía May le dice que él no podía hacer eso, que no era Superman. Ah, mira, es buena esa. Y en Eternals después, también tuvieron. En Eternals el nene que dice que era Superman. Claro. ¿Y cómo es que por entra ejemplo, Superman siendo de DC y está, a Marvel? El cosa de Flashpoint también, ¿no? Estaba. En Flashpoint es de DC. Claro, pero estaba en Marvel, la de Spider-Man, la última. El amigo de Spider-Man, el último, que dice Flashpoint, que se llama así. Ah, mirá, no me acuerdo. No, me acuerdo, ¿no te acordás de la parte esa? Yo, de Flashpoint ah, aparece. Ah, Flash, el que en la primera le roba el auto, después él. El amigo, el rubio. Claro. El que le pide que. No, el rubio no, el morocho, el bueno, morochito. Está teñido de rubio. Claro. Por eso que en una de esas películas, creo que es en la primera, o en Far From Home, no me acuerdo, le roba el auto, que se lo choca todo cuando quiere agarrar a... Que escribe el libro, acá en la última escribe el libro. Que decía que era amigo de Spider-Man. Claro, exactamente. Sí, sí, tenés razón, hace una referencia de Flashpoint. Sí, sí. Y hay otra más, no recuerdo ahora, que también hace referencia a Superman dentro de lo que es Marvel. Hoy estaba viendo la parte cuando se juntan los tres. Por eso te pregunté a ver si se podía bajar la película. Ah, es muy buena. Cuevana. Estoy viendo lo de Luca Prodan. Antes de tener a Sumo, tenía una banda llamada New Clear Heads, ¿sí? En Londres. Claro, pero no acá en Argentina. No acá en la Argentina. Estuvo, trabajó en la compañía Virgin, vendiendo discos en su negocio Marvy Arch. Tras perder a su hermana Claudia a causa de suicidio, Luca había tocado fondo en 1979 y estuvo en coma por sus adicciones. Bueno. Tras recibir una carta de un amigo escocés, Timmy McKern, quien residía en Córdoba, que es el que lo acunó en su casa, decide irse para ese país, bueno, digamos acá en Argentina. Viaja en Argentina en 1980. Más tarde se fue a Argentina para huir de la heroína, droga que ya le había costado la vida a una de sus hermanas y a muchos de sus amigos, y él casi muere por ella, pero... Muere por... O sea que el alcohol tiene una causa. Exacto. Es por el tema que la hermana se había suicidado. Sí, porque era muy allegado de su hermana. Muy allegado. Bien. 1164007047. ¿Usted tiene que leer algo, señor? Tenemos un mensaje de Mari de Quilmes que nos dice: no aclaran que oscurece. Si estas personas tomaron la decisión de ser policías, ese es su rol de salvar vidas. Este policía es un ejemplo a seguir para que otros policías hagan lo mismo. Ahí está. La verdad que sí. Bueno, Mari, sos Mari, la de la otra vez. Perfecto. ¿Qué clase de policía? No sé si la policía está para salvar gente. Está para cuidar a la gente y no sé sí, si pero para también... salvar. Es que en realidad ellos se tienen que ir capacitando también sí, en muchas cosas. Para, no solamente este en tiro, sino que también en RCP y en otras cosas también. Como el docente, como el profesor también. Exacto. Si te llega a pasar un accidente, ¿cómo reaccionas? Yo lo único que sé como es hacer todos. RCP. A ver, todos lo que tenemos te salga, que hacerlo. De lo que te salga. Es la parte humana que tiene uno. En hospitalidad, en hotelería también haces RCP, también haces emergencia, también haces como es el de incendios, todas esas cosas. Sí. Tienes que hacer. Y es importante. Es muy importante. Es importante para uno, porque te puede pasar en tu familia. Yo a mi tío lo saqué, que se había ahogado con un... ¿Cuántos con son? Un sándwich. ¿30 veces hay que hacer presión? ¿Puede ser? No, eso depende... Depende como esté. Depende de la persona. Y no es... Normalmente son 10 presiones, sí. Dos soplidos. Y dos 10 presiones, dos soplidos. ¿Hay que romper el esternón, puede ser? El... No. No hay que romper el esternón. No hay que romperlo. La idea es, abajo, en la boca del estómago, la presión de manera que... su papa. ¿Entiendes? Sí. Cagazo, sí. Papa. Para mover los pulmones. El cuello hacia atrás. Sí. Sí, para que no se genere una obstrucción. O sea, hay un montón de cosas que tapar la nariz y ahí soplar. Y está buenísimo. Claro, la faringe y la laringe tienen que estar en posición horizontal. Exacto. Y es importante, perdón que lo aclare, después de que vos le haces el soplido, inclinar la cabeza mirando la posición del pecho. ¿Sí? Porque la posición del pecho es la que te va a marcar. Si él está recibiendo el aire, sí, y si él ya está respirando por sí. Está bien. Sí, sabes que a mí muy importante saberlo. Está bueno, realmente está muy bueno hacerlo. Ya no se usaba más el tema de la respiración. Es que como hay desfibrilador, lo que pasa ¿cómo es que se llama? Ahora a ver, hay lugares que tienen el desfibrilador. Sí, el que no tiene no. Pero tiene a ver, vos si te pasas en la calle no tenés un desfibrilador. Claro, sí. Y no es una aplicación que te venga en el celular. Claro. Entonces hay cosas que lamentablemente. Lo que pasa es que también yo entiendo y no sé qué me pasaría si me toca a mí en la calle. No sé si me saldría a hacer la respiración boca a boca. Mm. Por todas las cosas que pasan a veces alrededor. Imagínate que te encontrás una piba. ¿Me entendés? Y después la acusación viene por otro lado cuando vos estás tratando de ayudar. Hay un montón de cosas que lamentablemente en el momento no sabes cómo reaccionarías. Es que son momentos críticos, ¿viste? Que uno no sabe, que uno dice, sí, yo haría esto, haría el otro, pero hay que estar en la situación. Hay que estar en el momento. Claro, hay que estar en la situación esta. Hay gente de... que se choquea y queda sí, paralizada. Sí, dura, yo no sé qué hacer. Yo me acuerdo, una estupidez voy a contar. Yo siempre dije, A mí cuando me roban me voy a quedar tranquilo y le voy a dar las cosas. Y un día me quisieron asaltar, me pusieron la mano en el pecho y lo agarré del hombro y lo tiré para atrás. Claro, esa fue tu reacción. ¿Se le escapaba un tiro? Claro. Pero aparte lo agarré, lo levanté y lo tiré. Claro, la reacción. Sí. Fue mi reacción. Sí, sí, sí. Otro día nos asaltaron y cuando el flaco se agachó, ¿qué hice? Le tiré la billetera al piso y cuando se agachó le tiramos una patada. O sea, Dios pensaba. Y no era lo que yo tenía pensado. No, porque son cosas que... Claro, sí, te salieron en el momento. Que ¿se entiende? Entonces, momento. No sabes cómo reaccionás. Yo creo que el instinto te lleva a ayudar. Por lo menos, a mí pienso que me llevaría a ayudar. Pero no sé. No sabes de qué forma. No sabes. Y una cosa que hay que entender y hay que saber es que una persona que está tratando de hacer RCP o haciendo RCP a otra no va a ser juzgada. ¿Sí? O sea... hay un salvoconducto por el cual él está tratando de ayudar a otra persona. Claro. ¿Sí? Porque a veces el miedo de muchos es decir, no, y si se muere me van a culpar a mí. No. Vos estás tratando de hacer una resucitación de una persona. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, supuestamente tenés amparos. Está bien, está bueno eso. No, eso saberlo, está bueno, está bien saberlo. Y el tema de la donación de órganos también. Siempre a mí, bueno, dijeron, no te pongas por el tema por el mercado negro de órganos, que por ahí no te quieren salvar para agarrar los órganos, es complicado. Hay un tráfico estoy anotado como donante de órganos, sí. Estoy anotado en varios hospitales como donante de sangre también. Nunca me llamaron, pero si me llaman iría, o sea, porque... ¿Y si mañana me pasa a mí o alguien? Claro. Por eso, para mí, está bueno. Si no me voy a morir porque me saquen sangre. Sí. Yo estaba hablando por el tema de los órganos, ¿viste? Lo que pasa es que hay detrás de todo este internet hay un mercado negro donde nosotros... ¿De todo? Donde se dice Dark Web. Que por es ejemplo, donde... ahí en la clínica, yo lo voy a decir, en la clínica Urquiza no salvan a nadie. El que entra, sí. Prácticamente... Hay ahora... Son pocos. Escuchame. La misma fama la tenía la clínica Belgrano. Pero también son experiencias de cada uno. Sí, a mi mamá, por ejemplo, entró con un infarto a la clínica Belgrano. Y la sacaron re bien. Sí. Y al mes y medio, cuando fui a la revisión, el médico le decía, sí, está el infarto, pero usted no tiene nada. Sí, claro. Nada bueno. ¿Entendés? O sea, bueno. Entonces depende. Y ella te dice, la verdad me trataron re bien, no tuve ningún problema. Y en el sanatorio de Urquiza, yo te puedo decir que fui con Romy, con mi señora, cuando estaba embarazada. Sí. De Martu, y le daban aspirina, y le digo, flaco, le digo, hasta yo sé que no se le da una aspirina embarazada. Sí. Y el médico le dice a la enfermera, ¿cómo le vas a dar? ¿No se le da? No, paracetamol le tenés que dar. Ah, bueno, paracetamol es lo mismo. No es lo mismo. Por eso te digo. O sea, entonces, a veces es el profesional y no la institución. Claro. Pero, ¿qué pasa? Está la casualidad, baja a veces la calidad. Claro. Bueno, por ejemplo, en GEMS también, una atención. ¿Cómo es? GEMS, en el centro de Quilmes. Ahí también los quería denunciar porque muy mala atención. El doctor Rivara es un desastre. Te atiende como si fueras un número más. Hace mal los tratamientos. No se ocupa de la gente. Le da a los pacientes, por ahí estás en un tratamiento, te digo por experiencia. No te le da a un especialista, te la dan las secretarias los medicamentos. No te explican cómo la tenían que poner. Nada. Son un desastre. Gems y Rivara. Bueno, qué malo que sos. Sí, se merecen lo peor. Ay, no. Igual, Marce, convengamos. ¿Vos tenés hoy cuántos años? 40. ¿Y todavía te tienen que explicar cómo la tenés que poner? No. Y a veces sí, ojo. Me dejaste. Mirá qué malo que es. Vos te reís, hay gente que piensa que teniendo sexo anal que queda embarazada la mujer, ¿eh? Ojo. Escuchame, a ver. Mi hermana hacía. Estaba en el Ministerio de Salud en la parte de psicoanálisis, ¿no? Y hacía visitas a distintos lugares, en villas y demás. Sí. Y en charlas de educación sexual, a una chica le explicó cómo tenía que hacerle. Con un pepino. ¿Cómo tenían que poner el profiláctico, sí, para no quedar embarazada? A los meses hizo la visita de vuelta al mismo lugar y apareció la chica embarazada. Y la respuesta fue que ella le puso el profiláctico al pepino. Sí, al pepino. Y claro. Pero al pibe entonces, no. Fíjate el nivel de a veces de ignorancia que hay. Sí, sí. Y eso es un caso real. La sobrina de mi amigo. En la primera vez no iba a quedar embarazada. Y la nena ya tiene 4 años. Mirá, se vos pensó que en su primera vez no iba a quedar embarazada. Eso sí, embarazada. Sí, sí, ni hablar. Pues, bueno, y también con el tema de profiláctico, que los chicos por ahí lo usan para que... No, o no lo usan para que no quede embarazada, no. Y hay cosas, me parece que quede embarazada no pasa nada, no es la muerte de nadie, pero las enfermedades sí. Enfermedades venéreas sí, muy graves. Y otras más. Claro que sí. ¿Qué? ¿Enfermedades de inmunodeficiencia? O, ETC. O... Claro, enfermedad de transmisión sexual. Que quede embarazada, bueno, no pasa nada, quedó embarazada, alguien lo va a cuidar, alguien, bueno. Pero el tema si de no de lo querés, lo das en adopción. Claro. Pero de las enfermedades, no, ya está, no hay vuelta atrás. Sí. ¿Cómo que venimos a caer esto? No sé. No sé. ¿Cómo venimos? Yo no uso porque no conseguía talle, no tan grande no vino. En Farmacity venden. ¿Sí? Yo le acompañaba a mi amiga. A mi amiga Marcela. Porque su marido era muy generoso y ella le daba vergüenza ir a comprar. Entonces, vení, yo te acompaño, vamos. Era muy generoso. ¿Sabés cómo se sacan los profilácticos, los homosexuales? No sabes. Entonces agarro, le digo, ¿nos llevamos una caja? Sí. Así tenés para bastantes días. Agarro la caja y yo todo bien con... ¿Una caja de cuánto? Pará. No sé cuánto viene la caja. Ah, por mayor. Ahí en Farmacity. Claro, en Farmacity. Claro. De allá de Cabildo y Juramento. Agarro y pongo la caja arriba del mostrador, inflo el pecho y me pongo los bracitos a los costados y la miro a la mina. Y la mina me miraba a mí como: esta porquería, es generoso. ¿Qué vas a vender? Después salió, ¿viste? ¿Qué vas a vender en el colectivo? Bueno, ahí me... Bueno, me hice lindo nomás. Mira, hasta acá el detalle que cuando puso la caja en la mesa hizo... Wow. Bueno, mis compadres quieren comprarse los fluorescentes. No consigo para llevarle a Daniela y a Pablo. ¿Mira? Pero Dani lo quiere ver a Pablo con un preservativo fluorescente. No sé para qué. Bueno, para la oscuridad. No consigo. Dios mío, lo importante es la hay que cuidarse. El cuidado. Sí. El cuidado, sobre todo con todas las enfermedades, ¿no? Y esta es una de las que... Hay muchos chicos ahora muy jóvenes yendo por el tema de sífilis, así que si hay chicos escuchando, todas de transmisión sexual, son los primeros en caer en los hospitales. Así que hay un censo donde dicen que la mayor parte, no del 2020 sino 2019, que fue las que, viste, 2020 estuvimos en confinamiento y demás, pero 2019 fue terrible el tema de lo que son transmisión sexual, las enfermedades. Así que, por favor, mucho cuidado, no solamente los chicos, sino todos los mayores también. Y vos fijate que no hacen lo que quieren. Yo tengo ahí un pibe en TikTok que va en la playa encarando a minas y las minitas le dan besos, así como si nada. Va a las encaras y le dan besos. Y bueno, está la mononucleosis, y ¿no? Y después el tema del coronavirus, beso. Todo. Y al final... Pero además está la enfermedad del te beso. Te están diciendo que te cuides... Por más que creas o no creas, aunque sea, tener un poco de respeto. No sé, yo no beso. Tu viejo a nadie. Te está cuidando, va y le da un salame que viene en la playa y le da un beso. ¿Qué? Sea en la playa, en el boliche, en cualquier lado. Debe ser jodido también. Por ahí vas a bailar, te encarga una mina. Sí, bueno. Yo por un salame hago cualquier cosa igual. Debe por ser comida. Jodido, ¿no? Porque te encarás una mina en el baile, bueno, y si tiene coronavirus, te la transás. Hola, ¿cómo estás? Hablaste de censo, se viene el censo poblacional. Sí, exactamente. Que se lo puede. Se va a hacer en... Recuerdo ahora la fecha. La pero fecha sé que creo que es noviembre. Se puede hacer este virtual. Online se puede hacer también. O presencial. Online. Vamos a ir con el último tema mío. Gracias, muchas gracias. Adiós. Y nos vamos a ir... 21:54. No, dale. 11-64-00-70-47. Ahí está. Vamos con No la soporto. Mensaje. Que es para mí, ¿no? Nunca iré. Featuring Gustavo Cerati. Dale. Tiempo de disimular, no puedo. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Continuamos con Insomnia. Escuchá. Walking. ¿Cuándo toca un paranormal, che? ¿Cuánto falta? Che, tenemos carnaval. ¿Para carnaval? Carnaval. Luna, claro, 28 primero, ¿no? Perfecto. ¿Quién es Tucumán? Evo. ¿No estás vos? No estoy en Tucumán. Oh, entonces, no sé. Bueno, que busque un... Igual se está complicando el paranormal, No se consiguen historias terroríficas. Tenemos que ver. Vamos a que la gente nos mande. Y la gente historia es media, de terror. Y a veces le da vergüenza también. Tenemos que traer alguna chamana o algo. A que nos vengan a. No, por ahí alguien se nos está escuchando en este horario. Que le gustan las. ¿En India Chaqueña? ¿La India Chaqueña no puede venir? Alguien que le guste sí, las cosas sí, paranormales. Se la puede traer. Se la puede traer. Se la puede traer, sí, divino. Le trae un par de cerveza acá. Empieza a dar vuelta. Porque a mí lo que me gustaría además, porque él está no solamente con el tarot, sino con otra cosa. Sí, con otra cosa. Y bueno, estaría bueno. Y cosas bueno. Raras de ver. Por eso te digo. Sí, yo bien. Así que podemos hablar entonces con Claudio. ¿O no? Sí, sí. Bueno, entonces vamos ya a... Ya está mensajeándolo, me parece. ¿Sí? No. A mi prima... Ahí está mi... en la puerta. Tac, tac. A mi prima. A mi prima, a ver si tiene alguna historieta allá en el Chaco, en el Pampa el Indio. Pampa el Indio. La luz mala, ¿te acordás? Y lo que pasa que ahí hay, me parece que más tipo como una leyenda. Bueno, estábamos viendo The Sinner, que es una... serie que está, es está una buena, serie, sí, policial, muy recomendada. Media extraña, está linda la, para recomendar. The Sinner, miren. The Sinner. ¿En qué y plataforma está? Netflix. En Net. Bien, y temporada la última. La 13, ¿no? 4. ¿4 ya? Sí. Sí, creo que es la 4. La cuarta. ¿No? Así que para mí la 1 fue la mejor. La 1 está muy buena. Y la 2 era como, no sé si la viste. Sí, hasta la 3 vi. Viste que fue, la 2 era la de la granja con la gente esa que era... Y la 3 era la del nene. La del pibe. La del nene era la 2 entonces. Claro, la del nene con esta pseudo secta. Y la 3, este hombre que se vuelve medio loco, ¿sí? Que tiene diferentes personalidades. Y Bill Pullman, que es el protagonista de... Día de la Independencia. De Día de la Independencia. El la verdad que viene. Sí. El buen actor. Y la productora de esa serie es Jessica Biel, la actriz de la primera. Que es la mujer de Justin Timberlake. Ah, la rubiecita. Ella es la productora. Exacto. de la Esa es la productora de... Que la que está en Blade. En Blade 3, Trinity. Exacto. Perfecto. Fea, perfecto. Bueno, lo que acabamos de escuchar como es... Como abogada también, el Larry, la de los bomberos. Oh. Se me pusieron los cachetitos colorados. Dios mío, ¿hacía falta? No hace falta. Bueno, nos llamás al 1164-007-047. Lo que acabamos de escuchar era No lo soporto, nunca iré, featuring Gustavo Cerati. ¿Sí? Ahora vamos a empezar con el bloque de Marcelo Galateo. Los temas, ¿sí?, elegidos. Exacto. Empezamos con el de Stevie Wonder, con el tema de la canción de la mujer de rojo. Con este. La chica al rojo vivo. Al Choco Ribo, me iba a decir. Al Choco Ribo. Escúchame, ¿el actor cómo se llamaba? El actor este que a mí. Y con, la esos verdad, ojitos, con esos tan ojitos brillosos, tan brillosos. No. Pestañas. No. Hizo de Charlie Wonka este. Willy Wonka. Charlie, la fábrica de chocolate. Charlie Wonka. Sí. Charlie Wonka. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Personaje. Sí, por eso. Ahora lo vamos. Hay a... otra película también que está con un negro que uno hace decir. Sí, el otro del de mudo. Era medio, bastante medio complicado. Medio boludo. Sí. Perdón por la palabra. Y loco. Sí, esa. ¿Cómo es? Ciego, sordos y loco. Después hay una también que hacen que está en Brasil. Todos los días en la tele esa película. Hay una que va a Brasil, que se enamora de la hija del amigo también. ¿Cómo se llama? Con esos ojos de... Bueno, pero en Una chica al rojo vivo no más recordada. Termina la final que se tira, ¿no? Ah, no sé, no me acuerdo. Sí, se tira del edificio, va volando, ¿eh?, y va cayendo, ¿sí? Ah, tenés razón, es como que suicida. Sí, se tira del edificio, de un edificio. Escena recordada en la chica bailando en la alcantarilla. Sí, preciosa. Bien, vamos a ir entonces con Stevie Wonder. ¿Cómo es el tema en castellano, señor Ariel Amaral? Solo llamé para decirte que te amo. Ahí está. Solo llamé para decirte que to say. I love you. Dale. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup.

Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 1157072158. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas, cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños, al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Bien, continuamos por Insomnia acá a las 21 horas, 22 grados. Estábamos hablando y está próximo a la apertura de Napolitano Argentino. Ahí quédense está. Ahí. Calchaquía, ya van a ver. ¿Eh? Calchaquía Amuedo. Ex Rodeo, vamos. Ahí está. Una nueva historia va a haber ahí. Aprovechenla después. Bien, Rihanna embarazada. Espera su primer bebé con el rapero estadounidense A$AP Rocky. La pareja fue fotografiada en la ciudad de Nueva York durante el fin de semana pasado y a la cantante ya se le nota la primera fase de su pantito. Pero ya está de varios meses, ¿no? Sí, además con el frío que hace, esto la para mostrar. Escúchame, no, con el frío que hace allá, mostrando la panza, ¿viste? Ya re que no están es para armadas. La foto. La foto, esta mujer, 33 años, ¿eh? 33, está bastante pasadita, ¿eh? Pensé que era más grande. Bueno, pero muchos excesos de Estados Unidos, frío allá, hielo, sí. Por hasta la Miguel, rodilla. ¿Cómo es que está Miguel ahora? Miguel con la camperusa y la larga. Emponchado. Sí. Está con las botas de... ¿Te mandó mensaje? Mira. Míralo, Miguel. Quiere encerrucharlo al piso, hijo de mí. Mira, ¿viste? Con el hijo. El nene con el carrito ese. ¿Viste? Qué terrible. Está grande el nene, sí. Saludos para Miguel y... Y Meli. Y Meli. En abril ya van los padres de Miguel para allá, así que bueno, está contento porque está preparando todo para sus papás. Así que bueno. 1164-007047, lo que acabamos de escuchar. Primero Stevie Wonder y después un recontratemazo retro bien brasilero americano. Mariana la nani. Bien, ¿y con qué continuamos? Vamos con un tema disco. A ver. Disco escuchá, good, a ver. Good. Con el disco. Sí, el tema. Disco baby, just no. Escuchá. Tú. El DJ de mi vida, ¿no? El DJ que me salvó mi vida. Dale. Last night DJ saved my life. Last night DJ saved my life. Yeah.

el de Coso, el árbitro de Coso, de Titanes. O de Lucha Fuerte. Lucha Fuerte. Yo lo vi, pero estaba en Titanes. Estuvo en Titanes en la ring y después fue a Lucha Fuerte. Uno gordito, ¿no? Sí. Petizo de pelo blanco era. Sí, William. Parecía el pingüino, parecía. Sí, bueno, William. Y Arevalo, ¿quién era? El esofóbico, la expulsada. Pero eso era grandote, ¿viste? Sí, una cara de malo, tío. Capaz que era más bueno el hombre, sí. Bueno, cambiando esto. Este disco por primera vez lo escuché con William. William estaba enamorado de una amiga mía que no le daba ni bola. Viste, lo conocimos en un boliche que estaba cerca de la estación de Villa España. No sé si fuiste alguna vez. No, Red on Black se llamaba. No. Bueno, estuvo un par de días, no estuvo mucho. Y William quedó, era DJ de ahí, ¿viste? Y bueno, y la escuché por primera vez este tema en disco. Y nunca me lo olvidé. ¿Qué será la vida de William? No sé. Era grande ya en ese momento, William. Y William era medio grande. ¿Le decían William? Se llamaba William porque era uruguayo. Ah. ¿Y dónde está William? ¿Y dónde está William? No me sé el apellido, porque si no lo busco, viste, enseguida buscás en Facebook y... Ah, Gisela te... Pero buscalo con una como... letra te encuentra, mirá. Pero todo. Buscalo como DJ William. No, creo que esté... Que... No creo que esté vivo. Sí, señor. 11-64-00-7047. Nelson de la Rosa no. Nelson no era. El otro es sí, señor. Sí, señora. Sí, señora. ¿Cómo era que se llamaba? Nelson era el hombre rata, el otro. Claro, era malo el hombre rata. Después era el otro que vino. En TikTok hay... no sé si en Justin, India... algo de eso creo. Justin, no sé cuánto. Timberlake. No. En TikTok hay una familia tipo de Nelson, parece. ¿No lo viste vos en TikTok? Pero son más altos. Y la familia de la Rosa, la de mi mamá. Sí. Pobre Mari, che. 11-64-00-7047. Dale, pedinos tu tema. Vamos 21 con 15. Mi último tema. Así, pobre, lo de Ariel. Ya. Bueno, Ariel. Tengo 47 temas, no son de los que voy a meter. Ay, Dios mío. Vamos con el último tema. A ver, de la rocola. ¡Esa! Un poquito de rock. Dale, después volvemos con más Insomnia. We'll be right back.

Me dio por las pelotas. Ahí está. Así que vamos con las pelotas. ¿Y cómo? ¿Shine, Shine? Shine. Las pelotas brilla. Y ahora nos vamos a ir con otra banda nacional, lamentablemente ya disuelta. Dedicado a mi amigo Claudio Piñeiro y a Marcelo, que le encanta. Los Piojos, Luz de Marfil. Cambia la señor. No puedo dejar de reírme. Estamos viendo mandar play a Guido Zuller haciendo el baile rapeando, de sí. El baile de Pimpollo rapeando. Versión rap. Sin rap. A ver. Hola amigos, aquí Gerardo, volviendo de casa, del trabajo. Bueno, no es un buen horario, pero yo trato de escucharlos. Y quisiera si pudieran pasar a Cheap Trick con el tema Ghost Town, que es un temazo, pero los programadores no lo ponen en ningún lado. Un abrazo, chicos. Bueno, programador, ahí no lo pusiste. Buscamos. No pusiste el tema, Cheap Trick. Después Cheap vamos Trick. A ver. Me suena igual, Y se fueron los piojos con Luz de Marfil. Y ahora vamos a seguir con otro temita. Gracias, Gerardo, por Gerardo. El mensajito. En español. A ver, ¿y con qué? Héroes del Silencio, versión en vivo en el que abrieron esa gira de regreso por el año 2007. El Estanque. Tanto sube. Y ahí se va Héroes del Silencio haciendo El Estanque. Y ahora vamos con la rocola de Gerardo, que lo pedís y lo tenés. Ahí va. Chick Trick. Goes down. Well, the streets are all crowded, lots of people around, and there's music playing, but I can't hear a sound, just the sound of the rain falling silently down. Living ain't been living since you put me down. Yeah, life goes on around me every day, but I might as well be half a million miles away. It's like a ghost town without your love, like a ghost town without your love, like a ghost town. Baby, can't you see? It's a ghost town until you come back. Para Gerardo. Siempre presente, Gerardo. Sí, bien. Gracias por el mensaje. Una cosa que me olvidé. Sí. Hoy estaría cumpliendo años el señor Fernando Peña, gran exponente de la radio. Estaría para buscar algún, sí, algún por audio. Por favor, ahí, alguno que no sea tan zarpado. Pelado. Sí, sí, que hacía. Yo me acuerdo que cuando lo empecé, antes de seguir con los temas tuyos, lo empecé a escuchar y pensé que había varias personas en el estudio, ¿no? Como cuando hacía todos los... Como cuando hago las voces yo, ¿viste? Claro. A ver, ¡ay, qué... mamá pulpa! Pero tenía toda una coherencia todo lo que hacía él, ¿viste? Sí. Era como una charla. Igual, una... E igual tenía una oscuridad bastante complicada. ¿Te acordás a Mirta Legrand cuando le apuntó con un arma de juguete? Sí, pero igual, es terrible. Hizo lo mismo que el Joker. Mató y después se mataba. Pionero. Sí, pionero. Pionero, pionero, pionero. Bien, últimos minutos, va, últimos minutos, va largo. Tenemos, son 21:42. Así que un gran saludo a este universo, a Fernando Peña, que lo adoraba. Yo lo adoraba. A ver. ¿Qué color? de color negro, porque está de Luis de Lía en del otro lado de la línea. Hola, Luis. Fernando Peña, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Sorete? Bien, ¿y usted, Sorete? Bien, me va bárbaro. Qué linda forma de empezar. Con un Sorete como usted me va bárbaro. Bueno, muy linda la entrevista que estamos haciendo. 1-0, ¿eh? Dale. Dale. Bueno, que contame qué hiciste, ¿por qué le pegaste a la gente? ¿Cómo fue? A ver, si te animás a contar la verdad. Odio a la puta oligarquía. Odio a los blancos. Divino. Odio, te odio, Peña, te odio. Odio tu plata, odio tu casa. Odio tus coches. Odio tu historia. Odio a la gente como vos, que defiende un país injusto e inequitativo. Odio a la puta oligarquía argentina, los odio con toda la fuerza de mi corazón. ¿Entendés? Un audio después complicado, decían, ¿no? Después decían no al odio, ¿no? Sí, dale. Es genial. Entonces, ya decía Sarmiento en 1880, antes en los albores de 1880. No hay que ahorrar sangre de gauchos, ¿no? O sea, no hay que ahorrar sangre de negro. Nosotros somos bosta, caca, basura para vos y para la lacra que es igual que vos. ¿Está? No está nada. Sí, querido, no está sí. Nada. No, a mí no sí, me patotees. Sos un forro, un tipo que está, un sirviente de la puta oligarquía nuestra, que la jugás de transgresor, pero que no tenés bolas para bancar lo que bancamos nosotros. Vos vivís en San Isidro y sabés dónde estás hablando con la Ferrere, asentamiento al Tambo, manzana 1, lote 3. Los odio. Qué mentira ese de Elías. Tiene una mansión más grande. Luis de Elías, que después cambió de partido político y ya dejó de ser lo que decía. Pero ahí nos damos cuenta que Fernando Peña se bancaba lo que sea, ¿eh? A ver. ¿Qué piensa del Papa? ¿El Papa? No sé, cada uno tiene su religión, así que no... Sí, pero ¿usted qué piensa del Papa? Y del Papa no sé qué representa, porque no representa nada. ¿Qué opina de la marihuana? No puedo opinar porque no la conozco. ¿Qué opina de la cocaína? Tampoco la conozco. ¿Lo operaron alguna vez? Sí. ¿De qué? La apéndice. ¿Le tiene miedo a la muerte? Miedo no. ¿Qué le tiene? Respeto, cariño, afecto, amistad. Sí, porque llega Escoja. El día que vamos a morir. Así que miedo, ¿para qué vamos a tener? Señor, ¿usted sufre? ¿Cómo? ¿Sufre? No. No le creo, desarrolle. ¿Usted sufre? Repregunto. ¿Sufro? Sí, ¿sufre? No. ¿Qué motivaciones tiene en su vida, señor? ¿Cuál es su vocación? ¿Qué hago? Sí. Trabajo. ¿De qué, por favor? El changarín soy. ¿Nunca se han quejado porque usted es tan escueto? ¿Cómo? ¿Nunca se han quejado porque usted es tan escueto, inhibido? No. ¿Le gusta hablar? No. ¿Qué opina de Jorge Rafael Videla y compartiría una cena con él? Lo mataría. ¿Se alegró? Como él hizo con mucha gente. ¿Cómo? Lo mataría él como él hizo con mucha gente. ¿Se alegró por la muerte de alguien alguna vez? No. ¿Ama a su esposa? Sí. Ay, pero qué... ¿De qué se arrepiente en la vida, señor? De muchas cosas. Nómbreme al menos 4. De dejar de hacer lo que yo quería hacer. ¿Qué era eso, por favor? Seguir una carrera. ¿Otra más tiene, por favor? No. Qué feo que te toque una persona así para hablar. Parece Carlitos, ¿sí? Sí, no. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿seguimos con música? Sí. Vamos con música. Un beso al universo para Fernando Peña, que está en todos lados, es infinito. Sí. ¿Con qué seguimos? ¿Te suena? Sí, me encanta. Chris Cornell, Sun Garden, Black Hole Sound. Ahí se va Soundgarden haciendo Black Hole Sound. Tema que sonó muchísimo en los 90 y en el CD. Con el video medio trafalario. Ese video muy bizarro. Alucinógeno. Me acuerdo que Martina me decía, ¿qué es esto? esto. Claro, la nena cocinando una muñeca. Sí. La mujer limpiando el piso mientras la veía el gran danés. Muy, muy, muy bizarro. Y en esos mismos tiempos también veíamos este, el video de este tema, que tenía muchas fotos de niños desaparecidos. Sí, es verdad. Oh, qué lindo tema. Soul Asylum, Runaway Train. Bueno, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Ya los últimos minutos del programa de La Rocola, que estuvo buenísima, y nos fuimos, antes de despedirnos, con Soul Asylum, que fue una banda también de los 90, que no ha tenido muchos éxitos. No, yo recuerdo de Soul Asylum, este, Runaway Train, y la después versión tenía de otro. Sexual Healing de Marvin Gaye. Y nada más. ¿Después? Ex novio de Winona Ryder. El cantante. ¿Sí? Bien. A la par de este tema sonaba mucho también For Non Blondes. Es WhatsApp. Claro, de la misma época. Sí. Bien. Señor Marcelo, Marcelo Galateo, ya nos estamos yendo. Que arranque Carlitos. Ah, señor Carlitos, bueno. Meneghel Páez. Bueno, buen lunes. Linda música. Gracias. Muchas gracias. Y nos estamos viendo el próximo lunes con más música. Muy bien, bueno, buen arranque de semana para todos y gracias por escucharnos y saludos para todos. Última semana de vacaciones y ya comenzamos el 2022 con él, con este gran ciclo electivo que empieza. Esperando los carnavales o Semana Santa ya. Claro, para tomarme otras vacaciones. Claro, claramente. Les deseo el mejor lunes de toda su vida, con terminando este enero que fue pero chicloso, tiramos todo y empezamos un febrero ya pensando en el año que se viene. Pensando así el año, pero no replanteando nada, dejando que venga, ¿sí? Así que el lunes que viene nos estamos viendo por este mismo canal. Señor Ariel Amaral, ¿con qué nos despedimos? Primero, a mí me quedan 28 días de vacaciones todavía, así que todavía no estoy pensando tan lejos. ¿En serio? ¿28 claro que días sí. te quedan? Me quedan 28 días. 14 me los tomo ahora en febrero y después me tomaré el resto, no sé, vacaciones. Ah, invierno, está bien, no te vas a tomar todo ahora directamente. No, 14, 7 y 7. Vamos cortando el año de a poquito. Está bien igual. Olvídate, está sobre buenísimo. Sobre todo las vacaciones de invierno, ¿viste? Yo estoy rogando para que llueva el jueves y viernes. Hacer un fin de semana extra largo. Sí, estoy trabajando afuera. El jueves sí. El jueves por eso, que no cambie. Hoy dijeron que iba a llover y no llovió. Tuve que ir a trabajar. Me quería. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, ¿con qué nos despedimos? Nos vamos a ir. Con primero agradeciendo a toda la gente que estuvo al otro lado. No solo escuchándonos, sino apoyándonos a todos nuestros auspiciantes también. Y nos vamos a ir con esta, que para mí fue la reina de los 90. Fin de los 90, Alanis Morissette y este tema, Ironic. Nos vemos el lunes que viene, dale. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. Too ironic. Nuestro WhatsApp 11 6470 47.